Pero recuerde que hoy es nuestro segmento El Asesor Automotriz, para que se quede al pendiente y vaya haciendo sus anotaciones. Así que mientras tanto cumplimos con este tema y luego regresamos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. ¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Sin embargo, los que son brillantes como la luna, no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad? Y mucho más. Pero claro, por eso estamos como estamos. Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante: no van lejos los de adelante, si los de atrás se van. Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente, un día seguramente me escucharán, me entenderán, me buscarán. No digo yo, deja que cante. Ayudando a la canción que se levanta. La voz del taxista. Más fuerte, más fuerte. Canten conmigo, canten. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 16 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en su programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049 y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fénico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Profesionales del volante, ¿quieres aumentar tus ingresos y ser tu propio jefe? Afíliate hoy mismo fácil y gratis a Abington Tech. Los requisitos son: vehículo en buen estado mecánico y estético, auto del año 2010 en adelante, permiso de operación vigente, y así de rápido es trabajar con nosotros. Llámanos al 8352-7142. Somos Abington Tech, siempre avanzando contigo. La línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Me preguntan las personas dónde pueden encontrar esas ofertas activas que pueden hacer uso en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Lo puede hacer en nuestra página de Facebook, pero también en nuestra página, es decir, nuestro sitio web www.fenicotaxi.org. Usted se va a la parte de línea de negocios y luego busca ofertas activas. Ahí puede encontrar cuáles son las ofertas que puede encontrar en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Una de ellas es que a usted, al llevar su batería usada, recibe descuentos en las marcas de batería seleccionada como American Racing, Kronos, Energizer y LTH. De igual manera, por la compra de su galón 10W30 o 20W50, recibe su filtro de aceite gratis. Y siempre estamos lo que es haciendo la invitación para que usted pueda adquirir su membresía Loyalty. ¿Por qué? Bueno, porque usted va a recibir descuentos especiales al realizar sus compras. Usted puede solicitar en las categorías socio, fidelidad y taxista. Si usted no es socio ni taxista, puede solicitar la fidelidad, ya que usted quizás es una persona que siempre hace compras en cualquiera de sus 5 tiendas Fenico Taxi RL, pero su vehículo obviamente es de uso particular, usted puede solicitar su membresía fidelidad. Lo único que tiene que hacer es acercarse a cualquiera de sus 5 tiendas Fenico Taxi RL y nuestros asesores le van a indicar qué es lo que tiene que hacer para usted obtener esta membresía. Así que si todavía no lo ha solicitado, le invitamos a que lo haga para que pueda recibir estos descuentos especiales por cada una de sus compras. Así que ya sabe, estas son las ofertas que usted puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fenico Taxi RL y le invitamos que esté al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestro programa radial, porque también va a darse cuenta de próximamente nuevas promociones, ofertas o actividades que vamos a realizar. Si todavía usted no es parte de la comunidad en WhatsApp, le invitamos a que nos mande un mensajito al WhatsApp 8850-9049 y nos diga quiero ser parte de la comunidad en WhatsApp para que usted esté al pendiente de todo lo que pasa en su programa radial La Voz de Taxista. Cuáles son los temas que se van a abordar en los diferentes días, qué actividad hay, qué rifas puede haber también dentro del programa, para que usted esté al pendiente. Así que, mientras tanto, nos vamos a cumplir con un tema musical, pero recuerde de que hoy es el segmento El Asesor Automotriz, para que se quede con nosotros. La voz del taxista. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Y quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Y quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenico Taxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Fenny Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. ...22, 22, 36, 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y déjeme decirle que no solo tenemos línea directa, también tenemos ese WhatsApp, que es el WhatsApp informativo, donde usted se va a informar de las mejores noticias, como el quehacer de Fenicotaxi. Algo muy importante también es la tendencia del combustible, promociones, actividades gremiales como comerciales y todo lo referente al mundo del cooperativismo. Un mundo demasiado amplio, un mundo demasiado fascinante, donde si usted quiere agregarse a nuestra comunidad en WhatsApp, es al 88 50 90 49, 88 50 90 49. Y recordándoles que ya en punto de las, a ver, en punto de las 8:30 comenzamos lo que es el segmento El Asesor Automotriz con nuestros asesores, que ya teníamos hace un mes que no los mirábamos, a Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, nuestros tres asesores, en el cual hoy vamos a estar abordando una temática bastante amplia, donde yo nos van a estar hablando de diversos temas, como un ejemplo, el riesgo a comprar repuestos alternativos. Vea qué importante esto. ¿Cómo saber que mis amortiguadores dieron ya su vida útil? Y el otro son síntomas de fallas de la bomba de encendido. Son temitas hoy bastante interesantes que vamos a estar abordando el día de hoy, platicando con ellos y orientándonos. Recuerde que si usted quiere llamarnos, lo puede hacer al 22 22 36 46. Cualquier pregunta que usted tenga, usted la puede hacer, que nuestros asesores aquí están para atenderlos. Recuerde algo muy importante que siempre nos dice nuestro asesor Alejandro Salmerón: mantenga usted su bitácora, porque prácticamente esa es su Biblia. Usted conoce ahí cuando le hizo el cambio de aceite, cuando hizo el cambio de aceite de la caja, cuando hizo el cambio del refrigerante, cuando usted cambió los líquidos de freno o de la bomba de clutch, cuando hizo hasta la emisión de gas, cuando compró su seguro. Prácticamente viene siendo su Biblia. Y el cual es importante porque usted sí lleva un control muy específico para su vehículo. Así que cuando le esté presentando alguna falla, usted sabe cuándo hizo cada cosa. Y esto es muy importante, porque esta información, porque así uno puede determinar que en verdad es esa pieza la que esté fallando. Y no, pues ahí mecánicos, no vamos a decir que todos, se aprovechan de la situación y realmente pues lo hacen comprar piezas de más o un cobro excesivo que tal vez no es ni lo que el carro está presentando. Pero bueno, así vamos a dar ya el intro. 8:30 en la mañana y vamos a presentar a nuestros asesores. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y de esta manera arrancamos el asesor automotriz. Recuerde, líneas en cabina al 2222-3646, donde usted puede marcar y hacer cualquier pregunta que aquí la vamos a evacuar. Bueno, saludando como siempre y dándole la bienvenida al papá de los pollitos, como se le conoce, a don Alejandro Salmerón, a Giovanni Mena y a Carlos Busto. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Carlos, Giovanni, Jennifer. Bueno, hoy 6 de junio estamos arrancando el mes. Sí, creo que para hoy tenemos bastantes temas que abordar que son de mucha importancia. Y vos mencionabas algo bien importante, que eso de que a veces nosotros somos reincidentes cuando estamos diciéndole a nuestros oyentes y a nuestros socios de que traten de llevar sus controles para efecto pues de poder hacer tanto algunas reparaciones preventivas o correcciones preventivas y lo que son también las partes importantes, elementales, como son los cambios hasta de todo lo que son los aceites, que es bien, bien elemental. Además de eso, hay unos lo que tenemos para desarrollar, hay cosas que son, que nos interesan, porque recordemos que la explotación del motor es algo pero muy muy importante para nosotros, más cuando son vehículos o carros para trabajo que nos interesan, que rindan y que nos permita pues minimizar costos. A veces hay que hacer algunas, dependiendo de las recomendaciones que nosotros les hagamos, pues puedan ustedes un poco sujetarse ahí y tal vez podamos colaborarles, porque lo importante de esto es hacer que ese motor pueda tener mayor rendimiento para poder sacar más kilómetros y también así poder minimizar lo que son los costos operativos de ellos. Pues creo que en todo esta, de estos temas que vamos a abordar ahora son bien elementales, Giovanni, y creo que también nosotros hemos insistido pero bastante en la parte de lo que son los lubricantes, en la parte de lo que son los tipos de refrigerantes, los tipos de líquidos que se le aplican, como líquido de freno, lo que son las partes del sistema de los tricos, que eso casualmente ahora que estábamos en la tienda alguien estaba comprando 2 galones de esos del líquido que ocupa para los tricos, que le decía el otro amigo, ¿para qué vas tanto? Que tengo 3 carros, le decía, tengo que a todos completarle esos niveles, porque sí, hay algunas personas que ya están claras de que cuando utilizamos tanto los aceites como algunos aditivos son bien elementales para el buen manejo del vehículo. Pues recordemos de que esto en el sistema, más de lo cuando estamos hablando de los tricos, más ahora que está lloviendo, es bien importante. Casi creo que la mayor parte de la gente no lo hace, pero dependiendo de la calidad, a veces los tricos que nosotros tenemos, a veces es importante hasta reemplazarlo. Pasan un buen tiempo ellos, hablemos todo el verano, pasan ellos recibiendo sol, polvo, etcétera. Pues entonces hay un momento que ya el cepillo ya no está haciendo su función y lo que debemos de hacer es hacer el reemplazo y andar con ese tipo de líquido. Te hago el comentario porque ese señor pues que estaba haciendo esa compra, sí, creo que hay algunas recomendaciones que tal vez van de esta manera un poco aplicándola pues, y para poderle sacar provecho y así poder decir, no poder hasta rayar lo que es el vidrio. Hay vidrios que con el tiempo, cuando esos cepillos no los reemplazas, vos vas a notar que se queda como una sombra, pero él ya no está haciendo limpieza, sino que lo que hace es como rayar. Entonces a veces es importante también reemplazarlo. Buenos días, Giovanni. Buenos días a toda nuestra audiencia del Asesor Automotriz. Hoy miércoles, inicio de mes, como decía don Salmerón, y también como decía Jonathan, tenemos temas muy importantes. Creo que tiene que ver bastante con la toma de decisión al momento de hacer una corrección o una reparación de nuestro vehículo. ¿Qué respuesta nosotros vamos a tomar para reemplazar? Yo creo que es muy importante hablar de esto porque habla también de la vida que le damos ahora al vehículo. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos aquí en la cabina. Sí, hoy traemos un programa bastante interesante con respecto a esto de los repuestos genéricos. Ahorita pues estamos viendo bastante la entrada de estos tipos de repuestos que son fabricados y empacados por empresas de, digamos, dudosa procedencia. Creo que es importante este tema. Bien, bien, entramos al tema. Entonces, bien, nosotros tenemos este tema que vamos a tomar de inicio es bastante opcional. Opcional porque va en dependencia de nosotros mismos qué repuesto queremos optar. En el mundo del mercado automotriz, pues tenemos diferentes tipos de recambio, se le llama al repuesto. Pero en este caso, pues hay repuestos genuinos, hay repuestos originales y hay también repuestos genéricos. Si a nosotros nos vamos al repuesto genuino, pues estamos optando por algo bueno, algo que es algo hecho por la fábrica y que nos va a dar larga vida. También si optamos por el repuesto original, pues una opción muy buena porque estamos haciendo que el vehículo también rinda en el repuesto que se está reemplazando. Y si nos vamos a la parte genérica, pues estamos hablando de algo opcional porque sabemos que eso es, como decimos popularmente, un tapahoyo que lo necesitamos para que nos resuelva en el instante, pero más adelante podemos caer en algunos casos pues que vamos a pagar más mano de obra o vamos a quedar quizás parado pues en la calle. Entonces en estos casos es opcional tomar la decisión de invertir, porque es una inversión que vamos a hacer en nuestro vehículo y saber hasta cuánto o cuánto queremos que nuestro vehículo nos dure. Es importante también hablar de algunos beneficios de los repuestos originales, Carlos. Sí, en este caso los repuestos originales tienen una ventaja mayor, aunque su precio puede ser un poco más elevado. La ventaja es que el control de calidad siempre supervisado por la empresa que fabrica el vehículo, por la ensambladora del vehículo. Entonces, por lo general, pues estos repuestos tienen una mejor durabilidad, tienen un mejor el acabado en sí es mejor. Muchas veces los repuestos que son genéricos tienen problemas en las medidas. Muchas veces las medidas no calzan porque generalmente estos repuestos lo que hacen los fabricantes es que toman una pieza, miden sus dimensiones y hacen, digamos, es copiada. Muchas veces es por maquinado, muchas veces es por moldes por fundido, ¿verdad? Y no le dan el acabado que debería de tener por cuestiones de que es una pieza que se sobreentiende, ¿verdad? Que es una pieza súper más barata que una pieza original. Entonces, ahí pues eso repercute directamente en la calidad y en la forma de cómo va a calzar ella en la parte donde va montada, si puede quedar bien o puede quedar mal. No es común, ¿verdad?, que este tipo de piezas tengan un acabado tan bueno. Puede ser que queden bien, puede ser que queden mal. Además de eso, que hay distintos tipos de empresas que se dedican a fabricar este tipo de repuestos, en algunas puedes encontrar un poco de más de más control de calidad, en otras pues lamentablemente muchas veces no hay control de calidad y digamos más que todo abunda por el precio al que te lo venden, pues ser accesible. Muchas veces copian marcas que son de trayectoria, entonces lo que hacen es que le cambian una letra y pues vos pensás que estás comprando una marca similar y pues tal vez nada que ver con la marca real, ¿verdad? Esto pues palpable, visible, hay una marca que se llama Trify, que es una marca de excelente calidad, y puedes encontrar en el mercado una que es 777. Entonces nada que ver una marca con la otra, incluso la 777, vos compras una 777 en cualquier lado y pues los acabados pues son completamente rústicos, distintos, y pues la dureza del metal pues ya es otra cosa, ¿verdad? Carlos, hay algunos repuestos que estabas mencionando, sí, en el Trify, pero ya incluso en el mismo Trify ya lo están adulterando, pues. Atendamos la siguiente llamada, por favor. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Alex, a Carlito y a Giovanni. Buenos días. Si mi pregunta es de la siguiente, pues, ¿a qué se refieren repuestos alternativos? ¿Repuestos usados? Porque hay repuestos de buena y de mala calidad. Entonces, por ejemplo, en el refrigerante hay uno que vale 250 córdoba el galón, y hay uno que vale 100 córdoba. Me imagino que hay una buena diferencia ahí, porque yo le pregunté a un brother, me dice, pero lo que pasa es que uno es mejor que el otro, pues de buena calidad, pues. Entonces, no sé, pues, si uno anda de hasta aquí, está haciendo buscando lo económico, pues, la economía, si resuelve el de 100 córdoba, o es mejor echar el de 250. En cuestión de refrigerante, pues, le preguntaba a los técnicos, pues, y si en esta cuestión de alternativos se refieren a cuestiones usadas. Otra cosa, lo eléctrico, es mejor hay veces que comprarlo usado porque le dan garantías, pero en el trabajo no le dan garantías, y hay cosas que también hay veces de fábrica vienen malos, pues. Buenos días, esa es mi pregunta. Bueno, vamos a atender porque fueron varias preguntas. La primera es acerca de los refrigerantes por el precio y calidad. El otro es a qué se refería a repuestos alternativos. Y la tercera, pues, la que acaba de indicar. Bien, don William, el precio, ¿verdad?, no dice todo, creo yo. Si nosotros nos vamos por el precio más bajo, pues estamos optando por un refrigerante que puede ser 80% agua y 20% aditivo. Prácticamente, pues, no estamos cuidando nuestro sistema de enfriamiento. Y si optamos por la calidad, pues vamos a optar por un refrigerante 50-50. Este nos va a costar un poco más, pero sí estamos dando un buen respaldo a nuestro sistema de enfriamiento. Estamos dando un buen mantenimiento. Entonces, no nos vayamos por el precio más bajo, porque realmente no va a cubrir nuestras necesidades que tengamos de cuidar nuestro vehículo. Si hablamos de unos repuestos, como decía don William, bueno, genérico, ¿qué es genérico? Miremoslo de un punto de vista simple, es una copia, pero es una mal copia. Como existe el original, existe una copia. Fabricantes de repuestos, ya sea Taiwán, procedencia de Taiwán, incluso del mismo China, vienen copias de repuesto del original, en donde las medidas, pues, nada que ver, pues son milimétricamente diferentes, que al momento de ensamblarlo, pues no va a calzar esto correctamente. De eso pues estamos hablando en lo que es los repuestos alternos. Sí, bueno, en este caso, Giovanni, también pues cabe aclararle a don William que cuando nos referimos a repuestos genéricos, nos referimos a repuestos que pueden tener una calidad buena o pueden ser, digamos, de mala calidad, ¿verdad? Por desgracia, pues en el amplio mundo de lo que son los repuestos, puede existir fabricantes, empresas que se dedican a hacer cosas y como son exportadoras en China, entonces aquí cualquier persona que tenga la capacidad de poder importar el producto, pues no se va a fijar tanto en la calidad y sí se va a fijar, digamos, en el precio. Entonces, esto va directamente relacionado a mi capacidad adquisitiva y pues por eso muchas veces, bueno, por eso existe aquella famosa frase de que a veces lo regalado sale caro. O sea, tenés que comprar, digamos, pongámoslo de esta manera, un juego de taco, tal vez lo puedo encontrar en 200 cordos, pero ya me va a dilatar un mes. Y te va a dañar el disco de freno. Vas a dañar disco, podés tener algún problema con lo que es el frenado, puedes llegar a tener... muchas veces tal vez no tomamos en cuenta la parte de las distancias de frenado, ¿verdad? Nosotros pues con poner el pie en el freno y el vehículo se detenga estamos bien, pero existen normas que nos indican, normas que tenemos que seguir, y esto pues cuando sos fabricante de repuesto original tenés que tomar en cuenta esas normas, y existe un parámetro que es distancia de frenado, te indica de que a tal velocidad, con tanta presión en la bomba, tenés que detener el vehículo en tantos metros. Entonces, muchas veces en los repuestos que son genéricos, esas normas no se cumplen. Caso de llantas, también tenemos, digamos, las llantas más malas tienen menor capacidad de frenado, entonces tenés una mayor distancia de detención, y eso, pues, al aumentar la distancia de detenerte, lo que estás haciendo es aumentando el riesgo de impactar contra el vehículo o contra el objeto al que querés evitar. Entonces, esta parte muchas veces los comerciantes no lo tomamos en cuenta, los compradores no lo tenemos en cuenta, y llegamos a adquirir productos pues que tal vez son baratos pero de muy mala calidad. Sí, quería reforzarte un poco de que cuando hablamos de repuesto, obviamente es la inmensa gama de todo lo que cubre en el poder funcionar el vehículo, pues, porque mencionaba llantas, mencionaba todo lo que es sistema de freno, dirección, etcétera. Si hablábamos de llantas, efectivamente en el mercado ahora encontrar llantas que tienen precio, que cuando vos comparas con una llanta Headway, que es de super calidad. Yo he cambiado de llanta ya hasta, te estoy hablando de tiempo de un año de trabajo, y todavía cuando las quito, ¿verdad?, alguien me las compra. Entonces todavía me sirve como para el abono previo, pues. Pero en todos ellos sí tenemos nosotros que invertir en un repuesto que al menos te pueda dar un rendimiento. Recordemos que los vehículos que usamos para el sector selectivo son vehículos de trabajo, y por ende puede venir a andar en buenas condiciones. Mencionabas vos ahora el repuesto Trify, el T7, y el mercado pues está inundado ahora de todo tipo de repuestos, que lamentablemente cuando vos compras ahora un repuesto Trify, hay sus técnicas para poder más o menos valorar antes de comprar, pero efectivamente tal vez nuestros oyentes ni nuestros clientes pues lo manejan, pero ya uno metido en la parte de la mecánica, pues sí, uno aprende sus técnicas. Entonces hay algunas cosas que te puedo decir, cuando vos vas a reemplazar una rótula, vos vas a encontrar que la espiga, cuando vos manipulas la nueva con respecto a la que estás reemplazando, tiene casi el mismo, la misma, podríamos decir el mismo juego. Entonces decir, pues hey, pero si estoy quitando la que está mala y voy a reemplazarla por esta, al final no me va a rendir mucho tiempo. Ha habido casos donde esas mismas rótulas, los terminales de dirección, ellos se desprenden, solo queda la parte inferior donde va la, como una especie de pelota. Entonces, efectivamente es un riesgo. Es un riesgo. Porque cuando una rótula se te desprende, efectivamente puedes vos colisionar o hacer un daño bastante grande. Y esto, pues pienso que a veces lo más razonable es buscar un repuesto de calidad y saber pues dónde vas a ir a comprar. Obviamente nosotros en Fénico Taxi hemos sido pero súper responsables en el sentido de traer un repuesto que te va a rendir y que va a llenar las expectativas que vos requerís. Te quiero también mencionar de que casualmente antier en Masaya no había un coolant para un Hyundai Get. No lo encontré. Tuve que mandar desde Masaya solo por el sensor hasta la Fénico Taxi. Y solo ellos lo tenían. Entonces, o solo nosotros lo teníamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Estamos siempre con esa disposición y resolvemos. Porque a pesar de tener los buenos repuestos, siempre el stock de todos ellos, pues creo que hemos venido incrementando la gama de ítems que nos ha estado permitiendo poder satisfacer esas demandas. Y lo importante de ellos es la calidad, Carlos. Creo que mencionabas vos algo de freno. Y creo que los frenos son, más hoy en día que está lloviendo, son súper importantes. Me decía alguien que tiene obviamente como 4 taxis, me dice, pero es que yo los tacos de freno yo los doy a pegar. Le digo, pero si tenés ya prácticamente una flota de 4 vehículos, tenés que pensar como un microempresario, pues. Es decir, bueno, yo ahora tengo que invertir, está ganando más, pero no pensé solo en percibir la ganancia, sino que tenés que invertir en esos vehículos. Recordemos que cuando ese tipo de fibra vos la pegas, ellos generalmente le echan una pega o le ponen 2 remaches en los extremos. Entonces, cuando la pega deja de hacer su función, él se comienza a levantar. El remache hace su trabajo, pero cuando nosotros no tenemos el cuidado de detectar algún ruido irregular, al final vas hasta rayar más el disco. Entonces eso es bien importante. Y lo otro que a veces por experiencia he tenido que estar recomendando mejor que pongan los tacos orgánicos que el semi metálico, porque obviamente hay mucha queja de clientes, de socios, donde el taco y metálico está como dañando pues los discos. Es muy duro. Sí, y entonces al final el de cerámica, que es mucho más caro, pero es un taco que te va a permitir un frenado más seguro. Pero sí, el impacto económico es serio, Carlos, que es más caro. Sí, claro. Pero te quiero decir que cuando hablamos de freno, estamos hablando de seguridad para los pasajeros, seguridad si andas en tu vehículo, para vos, para tu familia. Y entonces esto nos va a permitir a nosotros, más con esta lluvia, pues, que cuando vas a frenar, sabes lo que andas. Cuando nosotros frenamos con esos tacos que estamos a pegar, ellos absorben humedad o el agua, y cuando vos frenas vas a sentir el pedal como engarrotado, como que no anduvieras el vaco. Entonces lo sentís duro, pero el vehículo no lo puede detener con esa efectividad. No frena. No te frena. Entonces cuando vos pones los otros tipos de tacos, sí te va a permitir poder tener un frenado un poco mejor. Digo mejor porque siempre ellos también sufren el impacto del agua, porque el agua es bien... penetra, es dañina. Entonces al final hay que estar en constante lo que es mantenimiento, limpieza de los frenos, porque recordemos que casi las características de los departamentos o Managua, pues llueve y las calles, por lo menos el agua llega a la altura de la llanta. Te estoy hablando de las corrientes más bajas, sí. O siempre sobrepasa y te puede llegar a la mitad, y otras que sube un poco más, pues. Entonces qué va a hacer, se está dando más ahora lo que son engrasados de las puntas de flecha o sibillones, balineras de patente. Hay que estar también constantemente chequeando hasta las mismas bandas, porque cuando nosotros en los vehículos no andamos abajo los protectores, entonces las corrientes jalan todo lo que encuentran. Entonces, algunas veces, si no tenés protector, la misma correa puede jalar bolsa, cualquier cosa, pues. Y entonces, cuando miras, si se te meten las poleas, te va... La banda la puede sacar de su carril, o le genera algún desgaste, pues, porque cuando no andamos esos protectores, vos has visto que en los mismos canales de la banda se le alojan sedimentos de piedritas, suciedades. Entonces en la mañana cuando vuelve a encender te chilla. Sí, y es más que la el agua y después el mismo calor te la seca, entonces comienza como a cristalizar. Entonces a veces hay uno, cuando es muy vieja, le echan hay un aditivo para las bandas. El dressing. Es correcto. Entonces es posible que disminuya, pero a veces, dependiendo de la calidad de banda que andemos nosotros, obviamente así va a ser el rendimiento. Creo que en eso es bien elemental, porque como te decía, nosotros le insistimos mucho a nuestros oyentes de que en las inversiones que tengan que hacer en un repuesto, no miremos a veces que tal vez este repuesto en otro lado me cuesta 30, 50 coronas más y me lo están vendiendo más caro, sino que hay que tomar en cuenta la calidad del repuesto que estamos instalando y saber dónde lo estamos comprando. Y esa ha sido la inteligencia y esa responsabilidad que hemos asumido en Fenico Taxi, de que en la medida que se han venido haciendo más demandas, se ha venido incrementando más los ítems, tenemos más alternativas y tenemos pues la posibilidad de dar respuesta a nuestros clientes, que eso es bien importante. Creo que en todo, cuando hablamos de vehículos en general, nos hemos preocupado, no solamente estamos hablando del sistema de freno, rodaje, lo que son llantas, todo lo que son acumuladores. Quería también, ahora que te comentaba los acumuladores, me decía casualmente un socio de que una batería se le estaba en la mañana amaneciendo como que no quería encender el vehículo, pues como baja, sí, pero la batería era nueva. Entonces lo que tenía que hacer era llevarlo donde el eléctrico. Después me comentó que un simple cable de que va en dirección del radio, se estaba como lo que le llamamos popularmente como que se va a tierra. Entonces obviamente esa fuga en toda la parte del transcurso de la noche, obviamente que tiene un impacto. Le descargaba la batería. Entonces le descargaba en un buen porcentaje. Recordemos que la batería solo la función que va a hacer es de, al momento que vos encendés, esa cantidad de corriente que vos utilizaste para el arranque, que es grande, cuando ya encendió el vehículo, el alternador lo que va a hacer es completar. Después la batería lo que hace solo es un ciclo en el sistema, pero el que hace su trabajo el alternador de generar esa energía que se requiere en el vehículo es el alternador. Entonces en eso también bien elemental, bien importante, más con esta lluvia, porque todo esto viene concatenado, Carlos y Giovanni, que si la corriente te afecta el alternador de manera o te salpica agua, obviamente que requiere mantenimiento. Que si en la parte de algunos vehículos, vos has visto que los arranques van no en la parte de atrás, sino van en la parte frontal. Sí. Entonces, de una u otra manera, tienden a tener ellos también su afectación. Y a veces, bueno, ya una vez que salgas del invierno, darles a su mantenimiento, eso de manera preventiva. Y una vez que, antes que entren, también prepararte. Pues, porque, ¿qué es lo que nos va a nosotros garantizar que no nos pueda dar problema el vehículo, que nos quedemos parados? Hacer los mantenimientos preventivos. Si nosotros damos cobertura a los diferentes tipos de áreas que tiene el vehículo, entonces vas a garantizar que ese carro puede andar en condiciones que te va a trabajar siempre al 100%. Siempre hemos insistido nosotros de llevar esos controles para efectos de poder ir como en cierta medida evitar de que nos den esos inconvenientes. Pero hay tantas cosas que hay que hacerle a un carro que no solamente podás decir yo me voy a acordar y lo voy a hacer posterior. Es muy difícil. Tenés que ver, imagínate, freno, dirección, lo que es el sistema de alimentación. Si te pregunto, ¿hace cuánto cambiaste de filtro de combustible? Creo que hace 3 meses. Pero si vos revisás en fecha, es probable que el tiempo es abismal. Pues, los mismos cambios de aceite. La gente te dice, es que lo cambié hace 2 meses, y revisas el aceite y prácticamente lo que anda allá es, no es aceite, sino como lodo. ¿Y qué es lo que ocasiona? Son unos impactos en la parte del aprovechamiento de ese motor, pero abismales. Pues entonces nosotros insistimos siempre en lo que es la parte de lo que es mantenimiento preventivo. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que te ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho. Que no eres la misma, que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú ofendes tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho. Y hoy que tú abandonaste. Esa mujer volvió a levantarme del suelo quédate, ¿qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar. Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio. No entiendes que estás a merced de un demente. Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes. No entiendes que nada te impide dejarlo. Te hizo la vida pedazos y puedes rehacerla a mi lado. Decídete esta vez y quédate. Quédate aquí conmigo, será una noche de amor y de delirios. Quédate, te necesito, porque pagar nosotros tan alto sacrificio. No entiendes que estás a merced de un demente. Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le La temes. Voz del taxista. La máquina del tiempo. Que nada te impide dejarlo. Te hizo la vida pedazos y puedes rehacerla a mi lado. Decídete esta vez y quédate. Espera, una nueva vida debes comenzar. Quédate conmigo y no tengas miedo. Se aprovecha de tu cariño y tu bondad y nunca te ha dado tu lugar. Quédate conmigo y no tengas miedo. Será una noche inolvidable, llena de pasión, amor y delirio. La voz del taxista. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 9 minutos. O 22-36-46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Y nos acaban de hacer una pregunta a nuestra línea en WhatsApp, el 88-50-90-49, y nos dicen: hola, ¿qué tal, Jonathan? Saludos a los asesores en cabina. Y tengo una curiosidad, dice. Tengo una camioneta, una Toyota 22R, y el detalle que siempre me tira la primera. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí tendría la consultita con el mero don Alejandro Salmerón. Ahí, don Alejandro. Sí, bien. Lo que tal vez no te duelo el año. Más o menos el año la camioneta. Bueno, pero lo importante de esto es casi todas ellas pues andan con el mismo rango. Bueno, casi son camionetas de más de 20 años, pues esas 22R. Pero pienso yo que cuando ellos comienzan a dar ese tipo de características, siempre es importante, obviamente tienen que desmontarla para poder hacer su revisión, pero siempre el que está afectando bastante siempre son una parte de los sincronizadores. También hay que revisar lo que son las balineras. Recordemos que en ellas los ejes que son bien importantes, que es el desplazable y lo que es el tren fijo, ellos van montados en balineras, y también los engranajes en la parte interna llevan unas balineras de aguja que ellas deban de mantenerse en buenas condiciones y lubricadas. Ahí quería traer también un poco y aclarar que cuando se dan este tipo de situaciones, a veces hacemos una mala aplicación de los tipos de aceite, porque ese tipo de caja, él debe de usar un aceite entre 80W90, el GL5, y en algunas oportunidades he encontrado algunas cajas donde aplican el 140, que es monogrado, y son aceites demasiado viscosos, demasiado densos. Entonces, lo que es en la parte donde se tenga que lubricar esas balineras de aguja, lo mismo les dicen como yoyo, donde van metidos los sincronizadores, esa parte a veces se pueden hasta pegar. Y creo que lo más idóneo es, bueno, tendría que ir a un taller, obviamente tienen que reemplazar sincronizadores, pero sí tienen que verificar las condiciones de la balinera, su aceite y también esas balineras internas que llevan los engranajes, porque ahí lo que se tiene que hacer es desmontar todo lo que son las partes de los componentes de que van montados en el desplazable, que son todos los engranajes, y solo dejan el eje. Entonces, en la parte interna van esas balineras de aguja. Algunas veces ellas ya se arrastran con el tiempo, como son vehículos más de 20 años. Entonces, sí requieren de un chequeo bastante exhaustivo para que puedan ellas trabajar y funcionar. El vehículo, lo que es Toyota, más este tipo de camionetas, son camionetas de trabajo, camionetas que prácticamente son súper, pero se les dicen como caballitos de guerra, porque estas te dan un rendimiento pero alto. Por lo menos en la zona de Masaya lo ocupan mucho los aguacateros. Esa gente, sí, los concheños también, y ellos lo llenan, y además tipo de resultados, eso lo refuerzan, pero son unas camionetas pero de alto, como dicen, alto rendimiento. Y creo que el amigo tendría que hacer esas revisiones para poder encontrar tal vez el problema. Obviamente que puedan sacar algunas. Se pueden encontrar tal vez algunos daños que ya hasta que se desarman, que son como daños ocultos, que pueda salir tal vez alguna uña dañada, algún aro que pueda hacer que se quiebre. Entonces, por esa razón sí se deba de hacer el total reemplazo pues de algunas piezas, que es bien importante. Quería también ver si podríamos abordar un poco el tema de los que son los aceites, que creo que son muy, pero muy importantes. Nosotros en nuestra tienda, Carlos, tengo entendido que tenemos los aceites Valvoline, Havoline, el Pencil. Tenemos el Spirax, ahí este aceite móvil para caja. Y pues en este caso, pues para lo que son cajas, transfer y diferenciales, ¿verdad? No siempre el mismo aceite se puede usar en el diferencial y en la caja, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error pues de aplicar el mismo aceite del diferencial en la caja. Hay una diferencia porque las cajas muchas veces tienen componentes, entre sus componentes, metales blandos, y los aceites de diferenciales, que son aceites de servicio pesado, aceites de extrema presión, porque estamos hablando de engranajes de hierro. Lo que hacen ese tipo de aceites es que su componente, que es su aditivo, que es para aguantar esas altas presiones, lo que hace es que le disminuye la vida a los metales blandos que componen las transmisiones mecánicas. Metales blandos, hablamos del cobre y el bronce, otro tipo de metales amarillos que son componentes de, la, de las transmisiones de los este de los sincronizadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, de no utilizar el aceite de extrema presión en una caja de transmisión que no se deba utilizar ese tipo de aceite. Generalmente pues las cajas indican qué tipo de aceite se le aplica. Si no, pues puede consultarle ahí con nuestros asesores. Ellos pues van a encargarse de venderle el aceite con respecto al manual del propietario del vehículo para que pues usted utilice el aceite más adecuado. Es que el uso, la aplicación de los aceites es bien importante. A veces auxiliarse de alguna información técnica, pues, o ficha técnica. Así mismo. Porque nosotros no podemos andar aplicando el aceite que nosotros querramos. Por lo menos yo tengo, por ejemplo, en lo que revisamos una ficha técnica, hay vehículos ahorita que le están echando el aceite del motor, se lo están aplicando a la caja y al transfer. Y eso pasa con el Suso, la moderna. Uh-huh. Ese tipo, y te aparecen las especificaciones, ya lo reemplazaba, entonces el que no sabe, entonces dice, ¿cómo le echa aceite del motor? Pero sí usa aceite tanto en la caja como en la parte del transfer. Y esto es bien importante cuando nosotros tengamos que dominar la ficha técnica del vehículo, más en vehículos modernos, porque a veces tal vez una mala acción te va a conllevar a hacer un deterioro o vas a minimizar el tiempo de explotación de ese vehículo. Casi en el mercado, sabes que encontramos ahora cuando echamos aceite y no dominamos lo que son aceites monogrados, aceites multigrados, o hay aceites que sí son opcionales y son de muy buena calidad, porque alguien me decía, mira, es que los aceites están bien caros, me dice, pero hay alguna opción que sea buena y que nosotros, me dice, podamos hacer uso y tengamos toda la confianza que nos va a rendir. Entonces yo le digo que nosotros mantenemos en nuestras tiendas el aceite del Howling, el Valvoline, son aceites muy buenos. El Supreme. También, y entonces ellos nos van a permitir a nosotros pues sacarle provecho. Además que la diferencia con otros aceites, pues andan con unos precios bastante cómodos. Yo creo que hoy en día tenés que buscar alternativas donde puedas minimizar por aquí un poco, pero sí respetando a veces lo que insistimos nosotros en lo que son los cambios, ¿verdad? Porque si tenemos ya determinado 5.000 kilómetros, entonces habría que respetar para evitar la formación de lodo, formaciones de otro tipo de impurezas que se generan producto del mismo funcionamiento del vehículo. Recordemos de que ahí se forman ácidos, se forman de todo tipo de herrumbres, que el aceite lo que va siempre es a hacer su limpieza. Si nosotros creemos que tal vez por una situación de que tal vez andamos fuga y nosotros solamente estamos completando aceite, creemos que porque estamos echando aceite diario y la cantidad es grande, estamos como reemplazando aceite viejo por nuevo. Más bien lo que se hace es lodo y le haces un daño pero mayor al vehículo. Entonces creo que lo que se debe así hacer son las correcciones de la fuga y hacer sus cambios de manera oportuna y utilizando un tipo de aceite adecuado. Pues recordemos que en la parte del motor mencionaba esas marcas, pero también en la parte de lo que son ya lo que es transfer, lo que son cajas de transmisión, sí tenemos algunas marcas que creo que Carlos las podrías tal vez mencionar para que tal vez nuestros oyentes pues puedan tener presente pues los tipos de aceite que tenemos nosotros en nuestras tiendas, que además de eso nosotros no solamente podamos decir échame un aceite X en GL1 porque es más barato. Entonces dice mucho, es que es un aceite de relleno, pero yo te digo algo, si fuese que por una fuga se lo voy a echar a mi carro, no se lo echo. Entonces yo trataría, mejor corrige la fuga. Es correcto, mejor corrijo la fuga, le hago el cambio y voy a tratar de echar un aceite que sea de una calidad que me permita poderle sacar provecho de esa caja, pues. Recordemos que a veces hay algunas acciones que nosotros creemos que estamos ahorrando dinero y más bien lo que estamos haciendo es perjudicial para el mismo vehículo, pues. Creo que siempre el interés de nosotros ha sido de que cuando vos le sacas más provecho a ese motor, a esa caja, a esa transmisión, a ese transfer, a ese diferencial, obviamente son las partes y los componentes más caros que hacen un vehículo. Entonces siempre hagamos lo oportuno y instalemos pues o cambiemos los aceites que son los más idóneos pues para que pueda funcionar bien el vehículo. Sí, sí, muchas veces tal vez parte de la razón de ser de este programa es tratar de llegar a nuestros oyentes y pues tratar de cambiar la mentalidad hasta cierto punto, ¿verdad? Y tratar de cambiar ciertos conceptos que en tiempos pasados fueron correctos, Giovanni, pero ahora con lo nueva, con la modernidad de los vehículos, de los automotrices que ha habido, exactamente, ya no es algo tan bueno, ¿verdad? Caso específico, se acostumbraba que para las transmisiones aceite 140, don Salmerón. Eso era una ley para todo tipo de vehículo, aceite 140. Y eso pues al día de hoy, en las cajas más modernas, en las cajas de 6 cambios mecánicas, eso pues ya no es. Ahora se usa un aceite 75W, un 75W80 en MTF. Es un aceite súper relito porque ahora lo que son las partes móviles de esas cajas ya son más son más ajustadas, digamos. Entonces un aceite muy grueso no permite lubricar, no permite disipar calor en esos componentes. O sea que tienen como más precisión, son más precisas, esa es la palabra correcta. Entonces ya usar un aceite 140, digamos que es obsoleto. En su tiempo fue una buena práctica, pero el día de hoy ya no es una buena práctica. Ahora tenemos que usar el aceite adecuado para este nuevo tipo de caja. Bueno, nos vamos con un temita musical que nos lo solicitó el señor Carlos Blanco y nos pidió Payaso con Andy Montañez. La voz del taxista. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito pollo. Bueno, ya lastimos el tiempo, va avanzando, estamos a 9:27 en la mañana. Y bueno, Giovanni, ¿qué recomendación nos tenés a nuestros radioescuchas? Bien, Fenicotaxi como empresa responsable, pues somos importadores directos de repuestos traídos de Corea. Y pues nuestros repuestos son de calidad, vienen directamente de Corea. Y invitando a nuestros clientes que visiten nuestra tienda, en donde nuestros asesores de venta le van a atender en la búsqueda que ellos pues están haciendo referente a repuestos, referente a lubricantes. Y también si necesitan una asesoría de qué tipo de aceite utiliza su vehículo, no duden en preguntarle a nuestros asesores. Ellos están totalmente calificados para brindar esta información. Y si anda la circulación, pues es mucho mejor, se nos hace más fácil para darle lo que usted necesite, lo que su vehículo necesite para darle más vida. Jonathan, yo creo que hemos hablado buenos temas, creo que vamos a optar por repuestos originales. Recordemos que los repuestos originales que nosotros ofrecemos traen su OEM, que se trata del código de la parte del vehículo. Eso pues en un repuesto genérico no lo van a encontrar. Van a encontrar cualquier código, pero en el caso nuestro, pues nuestros repuestos traen el OEM que certifican la calidad de ellos. Bueno, entonces ustedes ya escucharon, repuestos genuinos y de calidad lo encuentra en Fenicotaxi RL. Y recordándoles que si no lo tenemos, simplemente no existe. Es la confianza y la credibilidad que tiene Fenicotaxi para todos nuestros usuarios, ya sea socio o público en general. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Recuerde el día de mañana el asesor cooperativo, despidiendo a nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Ah, dice, bueno, ya para despedirnos, saludo al señor Javier Latino Gamboa, ahí el que está comandando ahorita el comité de comercialización. Bueno, saluditos, y bueno, estuvo en cabina en los controles el señor Carlos Pérez, nuestros asesores automotriz, la voz sexy del FM, Jennifer Miranda, y este es su servidor, Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.